street corner, free man wants south. We watch a step across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down, our tire seems to drown. De señoras bien, de señoras fetén, de dejarse arrastrar por placeres nuevos, de la distracción, de dispersarse, que también es una forma de evadirse del mundo, de fortunas familiares, de nuevas miradas, y de que, como escribe nuestro invitado de hoy, el tema de la mirada decimonónica no es menor, precisamente porque en ese siglo las calles y las córneas se van a ensanchar en unas urbes que empezaban a estar llenas de estímulos y signos, dos maneras oficiales de mirar a la ciudad que se han convertido en comunes en estos tiempos odiosos que vivimos, la artística y la lúdica. Del principio de todo esto lo que vivimos o lo que creemos vivir, de nuevos personajes que empiezan a deambular por el teatro de la ciudad, de alucinaciones y de laboratorios en los que comenzaban a estudiar, nuevos especímenes urbanos, de señoras bien y también de otras señores mucho mejores como lo fueron las sufragistas. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 22 del Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, Granada. Hoy, de señoras y ladronas victorianas, con Nacho Moreno Segarra. Este episodio será especial, muy especial, quizá porque al estar rodeado del brilli brilli de la Navidad, esto será como una especie de gala navideña del Gesto Más Radical, y está aquí con nosotros Alicia Santurde como maestra de ceremonias. Habrá sesión de testigo. Alicia es escritora, experta en cultura popular y descubridora infatigable de tesoros como del que hoy hablaremos aquí, el libro de Nacho Moreno Segarra, Ladronas Victorianas, cleptomanía y género en el origen de los grandes almacenes. Y os contaré que estábamos tomando té y comiendo pastel cuando me habló de este libro y empecé a sentir una falta de respiración porque necesitaba tenerlo en mis manos y leerlo con avidez. Buenos días, Alicia, ¿qué tal? Muy bien, así fue. Estábamos practicando el señorismo victoriano a tope cuando salió a colación, ¿verdad? El libro, y sentí pues esta cosa. Leo de la solapa del libro. Nacho Moreno Segarra fue licenciado en Historia del Arte. Ahora hablaremos de este fue. Consiguió su inflamable máster en estudios feministas por la Universidad Complutense de Madrid y ahora está escribiendo su tesis sobre posfeminismo y comunicación. Bienvenido, Nacho, ¿qué tal estás? Hola, buenas, gracias por invitarme, estoy muy contento. ¿Sí? ¿Cómo es la vida de los ensayos, verdad, Nacho? Sí, la verdad es que es una de las cosas que me ha sorprendido, que tienen una vida muy larga, que creo que... las novelas siempre tienen este momento como de brillantez que es como muy intenso para las autoras y los autores, pero he descubierto que sí, que los ensayos tienen una vida larga. Una vida larga y curiosa, porque escribiste este libro, bueno, fue publicado por la editorial Antipersona en febrero de 2017, justo un mes después, en marzo, ya ibais por la segunda edición, y en diciembre del año pasado, de 2018, llegó a la quinta. Cuando fui a Traficantes de Sueños a por el libro, la librera se levantó como un resorte a decirme: es un libro maravilloso, estupendo, yo sé dónde está. Es que allí me quieren mucho. En Traffic me quieren mucho. Entonces, y yo las quiero a ellas. Ya, sí, se nota. Se nota en la reacción, porque fueron corriendo a buscarlo en la estantería y a decirme que era un libro maravilloso. Yo le he regalado tres veces, ¿eh? Tres veces ¿sí? Le he regalado, sí. Además, es un libro barato, no es por... Bueno, es verdad, es barato, es cierto. No se dice, nunca se dice el precio de un regalo. Lo importante es el valor cultural y emocional del objeto. Claro. Y a mí que me encanta fabular, imaginarte allí en las tardes estivales en Estados Unidos, en la universidad, en las bibliotecas, ¿no? Como explicas, interesado por la historia de arquitectónica de los centros comerciales y cómo fueron surgiendo otros temas que estaban anotados al margen y que se fueron convirtiendo en el centro, como la historia de las mujeres, de las sufragistas, las nuevas clases medias, el esplendor de la arquitectura, las mujeres en el espacio público, el ángel del hogar traspasado a los centros comerciales. ¿Qué cantidad de temas, verdad? Sí, es una de las críticas de Goodreads, que me pareció encantadora, porque era una crítica negativa, era el autor no podía haber utilizado más puntos y apartes, porque sí que es verdad que el discurso es como muy seguido, ¿no? Pero yo lo escribí, como bien has señalado, mi interés inicial fue la arquitectura comercial, que bueno, yo venía de historia, de aburrirme mucho en la carrera de historia del arte, ¿no? Y una de las cosas que no me habían enseñado, uno era el arte y la historia de las mujeres, y otra de las cosas que me faltaba era la arquitectura comercial, ¿no? Porque pensaba que era una arquitectura muy llamativa, que formaba parte de nuestra vida y del que no sabíamos nada, ¿no? No vamos tanto a las catedrales, a no ser que te vayas a no sé dónde, pero siempre tienes que entrar pues a un gran almacén a comprar algo. Entonces empecé a estudiar tipologías de grandes almacenes, cómo ha nacido y tal. Entonces ahí empezó a aparecer repetidamente la figura de la cleptomanía, ¿no? Uh-huh. Y vi que había un corpus de literatura como importante, y la verdad es que fue una recopilación de... Tengo esta cosa como de ir recopilando información en carpetas que uh-huh. nunca sabemos si se abrirán. Y bueno, esta se abrió y se convirtió primero en un trabajo para el máster y después en el libro. Que una de las cosas que me llama mucho la atención del libro, en el contexto que es la época victoriana, ¿no? Que se supone que es la de más esplendor de Inglaterra durante el reinado, 60 años estuvo la reina Victoria, ¿no? Más o menos. Es como la historia se repite, ¿no? Quizás en un día como hoy, con todo el tema del Brexit a la vuelta de la esquina y Boris Johnson, vemos que toda la cuestión cleptómana de las mujeres en esta época, un poco de la frustración, va paralela al tema de que ya trató Betty Friedan en La mística de la feminidad, y que quizás nos veamos en... Esperemos que no, pero pueda volverse a reproducir ahora con las políticas un tanto conservadoras que hay, ¿no? El hecho de que el problema que no tiene nombre, ¿no? La mujer que aparentemente está cómoda, tiene una situación económica óptima, tiene tiempo supuestamente libre, pero está sumida en una profunda depresión, un profundo aburrimiento, que no puede llamar porque realmente no le falta nada, y es algo que tu libro refleja, ¿no? Y que yo creo que es lo que desemboca en todo este tema de la cleptomanía, ¿no? Como el subidón de adrenalina ese rápido, lo repite Betty Friedan en La mística de la feminidad, y bueno, viendo las vueltas que da la historia, da miedo que ahora otra vez caigamos un poco en esto, ¿no? Bueno, en cierto modo lo hay ahora con el tema de las apuestas deportivas, pero eso aún no está enfocado al género femenino, digamos. Bueno, la verdad es que tiiene razón que mi sujeto de investigación es como la señora bien, la señora Fetén, ¿no? Sí. ¿Qué decís, no? En este caso, en el caso de época victoriana, me fascinaba cómo ese momento en el que se está formando la clase burguesa, en la que son muy necesarios los signos exteriores para demostrar que perteneces a una clase que es emergente, cómo esa necesidad se mezcla tanto, como bien dices, con el aburrimiento del ángel del hogar, ¿no? Aparece, es el momento en que se están formando también las dos esferas, ¿no? En el que el hombre tiene que salir a trabajar en la industria, esto en los hogares burgueses, ¿no? Uh-huh. Claro, esto lo digo en el libro, la mujer obrera siempre ha recorrido la ciudad, ¿no? Uh-huh, tenía que ir arriba, abajo, uh-huh. a comprar, pero es verdad que finales del siglo XIX, principios del XX, y a lo largo de todo el siglo XIX se va creando este discurso de las dos esferas, que encierra a las mujeres en el hogar, que las hace como salvaguardas de los valores domésticos. Entonces, como esas dos cosas, que eran por un lado la necesidad de aparentar, que era muy importante, y la necesidad de ser como un ángel intocable, chocan con todas las luces, todos los oropeles del comercio, ¿no? Porque el libro dice que la cleptomanía es una enfermedad inventada, ¿no? Porque creo que es, uh-huh. que es inventada, entre mil, que tuvo éxito como discurso entre 1850-60, que se produce el boom de los grandes almacenes, y 1920, que ya empieza a decaer como empieza a perder, a dejar de estar de moda esa explicación, ¿no? Y es en ese momento en que se produce el boom de los grandes almacenes, ¿no? Y es como me sorprendió esta idea de que la señora se enfrenta por primera vez a los objetos materiales, porque antes comprar era otro tipo de experiencia, ¿no? Pues te enseñaban, había un señor muy sombrío detrás de una barrera, te enseñaba un guante que había una viajera inglesa que decían que los dependientes franceses eran especialmente tacaños en mostrar los objetos que quieres comprar. Entonces era una experiencia completamente distinta a la que tenemos ahora, que estamos acostumbrados pues a tocar los objetos, etcétera, etcétera. Pero en ese momento ellas descubren como todo ese mundo de placer táctil también de los grandes almacenes. Y en relación con Betty Friedan, sí que es curioso cómo Betty Friedan también forma parte de un discurso también anticonsumista y que no pone en valor tampoco el papel de las mujeres dentro del consumo, también como un valor moderno, ¿no? Que hace avanzar, eso también es. Es que realmente el consumo siempre está enfocado por la estructura familiar conservadora, heteronormativa, bla, bla, bla, hacia las mujeres, que al final son las que toman la decisión de compra de lo que es el objeto, el bien común, ¿no? Entonces, que también se hablaba de que toda la cesión del voto a las mujeres tenía que ver por la relevancia que habían tenido en la economía en Estados Unidos, y al final haces presión por ahí cuando ven que tienes una cierta voz, que no sabemos si es la correcta, ¿vale? Pero claro, es una, ¿no? Esos discursos que decían, si una mujer puede manejar una casa, la economía de una casa, ¿cómo no la dejamos votar, ¿no? Este era uno de los discursos que se hacía. Entonces, hay una teórica que nombro que me interesa mucho, que he seguido investigando, que es Mika Nava, que ella es como historiadora del consumo, ¿no? Y ella lo que dice es, las mujeres tuvieron un papel importantísimo en la revolución industrial como compradoras, ¿no? Las mujeres decidían qué objetos de todos los que se hacían eran válidos y entraban en el hogar, ¿no? Entonces, en todos los discursos de la modernidad, ¿no? De la industrialización, de la contemporaneidad, hay un sujeto que falta, que es la consumidora, ¿no? Entonces todos los discursos que hay es de la consumidora pasiva, etcétera, etcétera. Y creo que el libro trata en parte esos temas. Bueno, trata esos temas y otros muchos como el... Bueno, me ha encantado la enfermedad de la Palpeus, que era, ¿verdad? Sí. Era otra patología, que eran aquellas mujeres que necesitaban tocar y se excitaban probablemente con aquel... Claro, hay uno de los hilos que dejo abierto que en un momento dado cuando... No sé cuál. Me gustaría investigar es como... todas las historias que habían alrededor de los peligros de los grandes almacenes, ¿no? Porque los grandes almacenes eran sitios donde se mezclaban gente de distintas clases sociales, ¿no? Entonces estaba el discurso de la gente que aparentaba ser de otra clase social, pero también los géneros, ¿no? Entonces estaba el peligro de el que iba a tocar a las señoras. También existía toda la leyenda de el tráfico de mujeres en los grandes almacenes, ¿no? Que supuestamente tú ibas a cambiarte de ropa, te drogaban, entonces te vendían esto era otro de los discursos de los peligros que surgían, que eran contradichos por los dueños de los grandes almacenes, que intentaban crear no solo un espacio muy atractivo, sino un espacio que pareciera muy seguro para las señoras, ¿no? Con salones de té, sitios para escribir cartas, para descansar. Entonces era un poco la figura del dueño del gran almacén, era como el patriarca que cuidaba de tu mujer mientras... Bueno, lo que es ahora los espacios para hombres y para niños de los centros comerciales, claro, o la zona de cargar el móvil en el Primar de Gran Vía, ¿no? Claro, un sí, poco actualizado el asunto. Sí. Lo de estrecharte con el tacto creo que aún sigue, ¿no? Lo de, no, ¿quiere algo? No, no, solo estoy mirando. Creo que eso aún se mantiene, ¿no? Y me ha dado mucha atención, claro, la invención de estas enfermedades como la invención de otros personajes. La cleptómana como tal fue una invención de los alienistas de la psiquiatría, como puede ser también la invención del homosexual en aquel mismo siglo XIX, ¿no? Sí, es verdad que ahí se juntan, porque también es interesante ver el... y que en el libro necesita un poco más de desarrollo, cómo se funcionó a base de cómo todas estas figuras y todos estos personajes y personas que se salían un poco de la heteronorma y del comportamiento de clase, funcionaban los... cómo se creaban esos personajes, funcionaban a base de escándalos, ¿no? Uh-huh. La cleptomanía, hubo una serie de escándalos muy famosos que ayudaron a crear el personaje, pero por la misma época estaba desde el juicio de Oscar Wilde, que, uh-huh, que recordemos que es la primera vez en las que la definición de una persona homosexual de ella misma sale al público, pero también en México estaba como este famoso baile de los 40 maricones que fueron al Yucatán, que fueron un baile de homosexuales de clase alta, que fue en una casa particular, evidentemente, que fue reventado por la policía y que se convirtió, igual que el caso de Oscar Wilde en Europa, pues para América, otro de los casos muy significativos. Entonces ahí formaban parte el escándalo como modo de crear estos personajes así liminales que, uh-huh, que no acaban de crear modas. Y creo que en eso la figura de la cleptómana está muy en línea con la figura del homosexual de la época. Porque es absolutamente clasista, además, porque no es un robo por necesidad, no es un robo por tener que necesitas mantener a tu familia. O... Claro, hay un discurso que también es interesante, que es el que las especialistas que han estudiado los documentos primarios de los casos judiciales, etcétera, etcétera, lo que dicen es que, bueno, ahí había un problema de base, que es que los maridos no daban dinero, ¿no? Entonces había un problema con la financiación de los gastos familiares. Entonces, básicamente, lo que pasaba es que en los grandes almacenes funcionaba el asunto de que tú ibas a comprar y decías, apúntelo a la cuenta de mi marido, de fulanito, uh-huh, ¿no? Entonces luego fulanito pues o te echaba una bronca terrible o se negaba a pagarlo, ¿no? Entonces hubo mucho más demandas judiciales por impagos y que por robos, ¿no? Pero la idea que hay detrás es, tú eres una mujer burguesa y tienes toda la presión del mundo social porque tienes que aparentar pertenecer a una clase social. Tu marido no te da dinero. Uh-huh. Yeah. Y tú no eres autosuficiente, con lo cual... La importancia de la apariencia al mismo tiempo, claro, que se diluyen, porque es verdad que con el advenimiento de los centros comerciales las apariencias también se diluyen entre clases sociales, ¿no? Claro, conforme se va creando la moda del el vestido prêt-à-porter, que costó mucho que hubieran prendas que no se hacían para ti, sino que se hacían en cadena, fue una costumbre que tardó mucho en adoptarse en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, porque la última moda prêt-à-porter que habían tenido era la de la Guerra de Secesión y a nadie le apetecía. Se empieza a popularizar, claro, aparece la figura del poser, del que va de que tiene dinero pero no lo tiene, y todo eso, claro, creaba mucho más peligro en los grandes almacenes. Oye, chicas, yo tengo una pregunta. Dime. Tenemos a nuestra opositora, nuestra Catherine MacKinnon ibérica, opinando sobre la teoría queer. Para vosotros, ¿qué es la teoría queer? Así a bocajarro. Uy. Así de repente, así se me ha ocurrido. Madre mía, nos has pillado totalmente en la renuncia, me parece a mí. Mira que empiece Nacho, por favor. Para mí sigue siendo una... Para mí, y dentro de mi ignorancia en el campo, es una teoría de la liberación, evidentemente. Uh-huh. Creo que... es difícil leer bien a Judith Butler, esto hemos de tenerlo claro, o sea, puede caer en muchas malinterpretaciones, pero yo lo que tengo leído, ella en ningún momento dice que quiere desmontar quiere desmontar ni acabar con la persona mujer, sino quiere analizar cómo está construida, porque cree que eso es un proceso de liberación, ¿no? Entonces es muy difícil leerla. Ella escribe complicado porque cree que es parte es una opción política escribir complicado, pero saber cómo estamos construidos como hombres y como mujeres es un proceso liberador que ha formado parte del feminismo. Sí, yo también yo estoy de acuerdo con eso, en el que todo lo que se debate ahora tan asociado a... No sé, que hay unas teorías un tanto biologicistas ahora con las que yo creo que vamos hacia atrás, ¿no? Que al final es de construir los roles que te han asignado simplemente por haber nacido con unas ciertas características y crearte en función del lugar y el espacio en el que tú te sientes cómodo, porque al final la única persona que te puede relatar eres tú mismo, y eso creo que es algo que quien muchas veces no se deja hacer. Parece que hay que encasillar, ¿no? Si tienes un relato hacia un lado, hacia otro, enseguida necesitan ponerte una etiqueta. Y yo creo que desde como yo entiendo la teoría queer, es como liberar todo eso para que cada uno se relate desde donde se siente cómodo y sea quien quiera ser en el lugar que quiera. Sí que es verdad que, bueno, yo hay algunas teóricas que aprecio, que ya se utilizan herramientas como el esencialismo estratégico, ¿no? Que es, nos podemos calificar como mujeres cuando nos interese y apelar a ese sujeto cuando nos interese. Entonces, las estrategias de cada uno de los grupos, primero los señores, no podemos meternos en esos fregados, ¿no? Pero quiero decir que cada una de las facciones, pues, cada uno de los grupos de interés puede tener sus propias estrategias y pueden estar bien, evidentemente, si no son excluyentes. Claro. Ante todo. Luego sí que, o sea, una de las cosas, ¿no?, que más achacan o las cuestiones, estos casos que salen, que son como muy llamativos en Estados Unidos, de un hombre que se define como mujer después de haber cometido miles de tropelías para que le metan en una cárcel de mujeres, y entonces muchas feministas alegan eso en plan, claro, es que vas diciendo que eres mujer, y entonces, bueno, no, vamos a ver, esto es una, tú te vas construyendo, no, yo no puedo llegar ahora y coger y decir no de la noche a la mañana simplemente porque me interesa a nivel judicial. Todo eso lleva un estudio, lleva un seguimiento, ¿no? O sea, que al final también, para ir en contra de las cosas que desde mi punto de vista son obvias, pues cogen las cosas así más performativas o más llamativas para atentar contra sí, ellas. Sí, existe toda una especie de historias rocambolescas de excesos queer pero eso hay en todas partes, sí, entiendo, ¿no? Es que tú puedes, al mínimo... De todas formas, creo que no lo hemos dicho y merece la pena decirlo, que estamos en contra de cualquier tipo de transfobia. Totalmente. Claro, por supuesto. Ahí va la pregunta. Por supuesto, que quede claro. Quiero decir, porque si no lo hemos dicho, ya se dice. Nos están dando un follows ahora a muerte, no nos queda nadie. Estamos en contra, por supuesto. Por supuesto. Y ese era el origen de la pregunta que me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Entiendo. Me ha parecido terrible todo el debate de estas últimas semanas y esta guerra cultural. Y todos en la que contra vivimos. Todos, ¿no? Bueno, también es, o sea, no es nuevo tampoco, ¿no? O sea, de hecho, en el libro en el que estamos hablando, pues en la misma época del sufragismo había diferentes corrientes y que si se le daba el voto a la gente de color y no a las mujeres, y ahí hubo justo, un debate. Claro. O sea, al final, los feministas que funcionan de forma paralela y no se integran es es eso, ¿no? Al final volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que lo que más llama la atención es que estamos todo el tiempo cometiendo los mismos errores y pisando una cosa encima de otra, como si porque yo tuviera mis derechos, tú tuvieras que tener menos. Y es que esto no funciona así. Es libertad en paralelo, ¿sabes? Yeah. ¿No? Luego veremos si convivimos en espacios o no, eso ya se gestionará en función de las necesidades de cada uno. Pero mis derechos son iguales que los tuyos y ya está, ¿sabes? Yeah. Sí que es verdad que el término guerra cultural me parece como muy apropiado para lo que estamos viviendo. También es verdad que no es una guerra cultural, y esto también hay que decirlo, en igualdad de condiciones, porque uh-huh. sí que es verdad que una parte de los discursos transfobos vienen de autoras establecidas uh-huh. con puestos institucionales, claro. etcétera, ¿no? Sí. Entonces no podemos comparar eso con 100 tuiteras claro. muy activas. Esto no. Es una, no tiene un quiero claro, decir sí, que, sí, sí. Que las fuerzas hay que medirlas también, ¿no? Quién uh-huh. tiene más fuerza y quién tiene más altavoces y quién tiene menos, y sobre todo quién identificar los discursos de odio, que para eso claro también para digamos conseguir cosas hay ciertas partes de las ideologías políticas que tienes que vender, ¿no? Que tienes que comercializar y institucionalizarlas. Entonces esas voces que están institucionalizadas solo se quedan con una parte de ese discurso feminista, dejando atrás todo aquello que no resulta cómodo o que hay que repensar o que va un poco en contra, porque es muy fácil abrir ciertos campos ya con el nivel cultural que tenemos un poco todos y a la altura que estamos, pero hay otros campos que todavía resultan incómodos, y entonces bueno, pues institucionalizan aquellas partes con las que creen que la masa se va a sentir más cómoda, ¿no? Como el feminismo este liberal, que es un oxímoron en sí mismo. Entonces yo creo que es un poco lo que dice Nacho, que claro, que también hay que ver quién tiene la voz, lo que está diciendo, porque dicen cosas muy graves, claro. Y sobre todo la singularidad de este feminismo, ¿no? Probablemente, y ese empeño en decir que el feminismo es uno, único y singular, ¿no? Yo creo, vamos, una opinión personal, los feminismos son múltiples, variados, son y hay muchas voces que se han negado precisamente a hablar de un feminismo único. Y además yo creo que ahí es probablemente el gran problema, es ese esencialismo y ese negar voces a otras mujeres que no comparten los postulados que tú defiendes. Y ese ataque continuo y además feroz. Y no puedes hacer un discurso excluyendo quién es el afectado. No claro. puedes hacer un discurso abolicionista excluyendo a las prostitutas. Es absurdo. O sea, al fin y al cabo tienes que defender a quien está en una situación de exclusión, y a partir de ahí pues ya se irá de integrar a resolver, ¿no? De menos a más. Pero vamos. Estamos hablando de señoras Fetén del feminismo. Estamos hablando de señoras Fetén. Y vamos a poner la canción. Señoras, bien, señoras, se ven. tienen miedo a nada. Y si les dices algo, te mean en la cara, te mean en la cara, te mean en la cara. Díselo a Lady Lucas. ¡Oh, qué cara va a poner! Di a los criados que podrán tomar ponche. Debemos darle las gracias al tío, mamá. Es normal que nos ayude. Es mucho más rico que nosotros y no tiene hijos. ¡Una hija casada! ¿Solo sabes pensar en eso? Cuando se tienen 5 hijas, Lizzie, dime qué otra cosa puede ocupar tus pensamientos. Entonces quizás lo comprendas. Tú no sabes cómo es. ¡Lidia! ¡Oh, mamá! Pasado por casa de Sarah Sims y me he quitado el guante sacando bien la mano para que viera mi alianza. Y luego he saludado y he sonreído. Mamá, ¿sabe la gente aquí que me he casado? No es evidente que no. Oh, mamá. Oh, tenéis que ir todas a Brighton. Es el mejor sitio para encontrar marido. Ojalá tengáis tanta suerte como yo. Lidia. Quiero saber todos los detalles, mi querida Lidia. Oh, mamá. Me he alistado en un regimiento al norte de Inglaterra, señora. Me alegro de oírlo. En Newcastle. Nos iremos la semana próxima. ¿Puedo vivir con vosotros? De ninguna manera. Cuando llegó el lunes, no sabes qué nervios. No quiero oírlo. Y encima la tía con sus peroratas y sus sermones. Estuvo de lo más desagradable. No comprendes por qué. Pero no le hice ningún caso. Porque solo pensaba en mi querido Wiccan. Yo solo quería saber si él se iba a poner el uniforme azul. Creo que en el norte de Inglaterra hay unos paisajes espectaculares. Y luego llamaron de la iglesia al tío para un asunto urgente. Y yo pensando quién iba a ser nuestro padrino si no volvía a tiempo. Suerte que volvió porque habría tenido que ser el señor Darcy, que no me cae nada bien. ¿El señor Darcy? ¡Oh! Lo había olvidado. No tenía que haber dicho nada. ¿El señor Darcy estuvo en tu boda? Él fue la persona que nos localizó. Pagó la boda, la comisión de Wiccan y todo. No se lo digas a nadie. Me pidió que no lo contara. El señor Darcy. Basta, Lizzie. El señor Darcy no es ni la mitad de arrogante que tú. Este es otro de los debates que hemos tenido estas semanas. Jane Austen y el tema de ser una maruja. Que si es literatura para marujas. Eso es, que si es literatura para marujas. Luego ha habido otro debate interno que, claro, es obvio. O sea, Jane Austen no pertenece a la época victoriana en sí mismo, ¿no? Es perteneciente a la regencia, ¿no? Regencias. Y, pero claro, vamos a ver. Esto es como Iggy Pop. O sea, para mí es como Iggy Pop. O sea, cuando se creó el concepto de punk, era en el 77, y el señor Iggy Pop ya llevaba 10 años tocando con su grupo de los Stooges, pero al final forma parte de lo que es la etiqueta de victorianismo, y creo que Jane Austen en ese sentido es una gran representante, porque es la que creó un poco ese tipo de literatura con la que, bueno, a los que nos gusta esa época de la literatura inglesa, nos sentimos identificados. Y desde mi punto de vista, por supuesto que no es literatura de marujas. Faltaría más. Yeah, no, a mí me sorprendió el concepto de literatura para marujas. O sea, es como una parte de mi tesis se centra en analizar, porque cambié el tema de la tesis a mitad. Claro, esto es lo que suele pasar, que la introducción se acaba comiendo toda la tesis. Una de las cosas que me fascinó era cómo se enfrentaron las feministas de los 60 y 70 a aspectos de la cultura popular, como las telenovelas y la literatura romántica, ¿no? y qué herramientas metodológicas desarrollaron, o sea, cuál fue el punto de vista, ¿no? Y hay una autora que es estratégica, como decíamos, estratégicamente esencialista, pero que a mí me interesa muchísimo, que es Tania Modlesky, que ella hablaba de que la literatura romántica tenía una parte progresista y tenía una parte reaccionaria, ¿no? Y ellas analizaban, pues, un tipo de literatura romántica que estuvo muy de moda en los 70, que era todos estos romances góticos, ¿no? Uh-huh. Que surgieron a partir de Rebeca, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía que la labor del analista como de izquierda socialista es ver qué contradicciones de clase hay en los libros en la cultura, en la de la feminista tiene que ver qué tipo de contradicciones hay en la literatura romántica, ¿no? Y cómo colmar algunos deseos. Uno de los deseos que pone muy bonitos es, por ejemplo, que los hombres en una relación heterosexual, los hombres no suelen hacer ni puñetero caso a la mujer, pero en estos libros él siempre está hablando de ella, sus compañeros de trabajo y tal, ¿no? Entonces, toda esa falta de atención la colma la literatura, pero hay otro aspecto reaccionario que ha señalado mucha gente en muchas estudiosas, que es un tipo de literatura que al final sitúa a la mujer en el espacio reservado para ella, ¿no? Uh-huh. Que es lo femenino, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces, que no va mucho más allá. Pero estos tipos de análisis, ya os digo, no se aplicaba allí en Austen, uh-huh, se aplica a una literatura de más baja calidad, pero es muy interesante ver qué es eso de literatura para... Tiene que haber, yo creo que el discurso también lo tienes que formular desde lo conocido. Evidentemente, Jane Austen es una mujer que no era una académica, no tenía estudios, y ella escribía desde lo que conocía, que era su entorno, pues las galas de casa a casa, los vecinos, las bodas, todo esto. Pero los personajes femeninos que Jane Austen crea son muy representativos y muy potentes con respecto a la época, porque no son conformistas con la situación que quieren imponerle sus familias, siempre tienen inquietudes culturales, sobre literatura o arte o música o lo que sea, son críticas con otras mujeres al respecto, habla de otras mujeres como, bueno, ella sabía que era la mejor opción que podía tal y lo asumió por no pasar, pero siempre desde un punto de vista yo creo que muy crítico. Entonces tú estás creando algo desde lo que es conocido para la gente de tu época, no puedes hacer un discurso de pronto de una mujer rebelde que se marcha tal, porque eso no lo entiende nadie ni nadie lo va a leer, no le va a interesar. Al final yo creo que la bondad y lo bueno que tiene de la reeducación feminista desde la literatura narrativa es aportar brillos desde lo que tú conoces, ¿no? Que, bueno, pues sí, y hay muchos libros, ¿no? Que hacen esto, pero, o sea, pequeños, le dejas a alguien, una persona que no es feminista aparentemente, pum, le dejas un libro y de pronto, pues ve un personaje con el que se identifica y hacia adelante, ¿no? Y yo creo que esa es la magia que tiene Jane Austen y por lo que no se la debe criticar, porque no es un Daniel Steele o lo que sea. También está claro. Yo reivindico a Daniel Steele. ¿Tú te reivindicas a Daniel Steele? Bueno, seguro, claro. Yo no la he leído de decir, ¿eh? Y ay, esta mujer que escribe tantísimas novelas. Ay, Corintellado. Claro. ¿Qué sabes de Corint? Que era una. No era prolífica, era más allá de. La escritora más prolífica de la historia, sí, ¿no? No debía hacer otra cosa la mujer que escribir, ¿no? Sí, bueno, luego también es verdad que entramos mucho en estas dinámicas periodísticas que plantean los debates culturales de una manera muy absurda, que es, no, Jane Austen no era la guay, ahora la guay era otra. Sí, tal cual. Quiero decir, desde los 70 hay un montón de historiadoras feministas de la literatura que se han dedicado a revisar el canon y, gracias a las diosas, Jane Austen forma parte del canon, aparece en los billetes de Inglaterra, que costó un sin Dios, que esa representación iconográfica ahí. Entonces el debate es un poco absurdo. Jane Austen ya es canon, ¿no? O sea, no tenemos que compararla con nadie, no dices no tenemos que leer a Cortázar, el guay era ya, sí, es ya. Sí. O sea, sirve para reivindicar la literatura para Maruja. Sí, eso, reivindiquemos cualquier, leer cualquier lectura, lectura siempre es positivo. Y si es para marujas, mejor, porque así le damos una connotación positiva. También yo creo que en esas lecturas, entre comillas, para marujas, que el concepto en sí mismo es un poco sexista y no lo estamos haciendo muy bien, chicos, os diré. Es muy, muy sexista, sí, pero por eso estamos. También, pero es como el concepto queer, que era un insulto, claro. Pues vamos a reapropiarnos de esto. Eso, o sea, y, marujismo o barbarie. Marujismo o barbarie. Que luego en esas novelas, lo que tú dices también, hay una cosa que se llama la trampa de la heterosexualidad, que es que, claro, la heterosexualidad en sí misma, como está planteada, es una trampa desde los inicios de la literatura, porque la mujer estaba siempre supeditada al hombre. Entonces, incluso a día de hoy, como no es una sociedad igualitaria, pues aún los roles de género, incluso en parejas muy liberadas y que comparten, o sea, ideológicamente muy afines y muy revisadas y muy reestructuradas, siempre existe esa cuestión cultural. Entonces, esos libros muchas veces, pues eso, muestran un modelo de relación que tú en tu casa igual con tu marido no lo tienes. Y bueno, pues oye, un poco de fantasía, ¿no? También y de aprender y decirle, mira, Manolo, lo que hace fulanito en el libro aquí de la Jane Austen o la Daniel Steele, ¿sabes? A ver si te tiras el pisto. Había una teórica que es Alison Light, que me gusta mucho porque es socialista y defensora del socialista, feminista socialista a los 70 y defensora de la literatura romántica, ¿no? Y me interesaba mucho cómo todo eso que parecía contradecirse, cómo lo resolvía ella. Entonces, ella, una de las explicaciones que daba, que era preciosa, ella analizó Rebeca, uh-huh, el libro, y entonces que ella dice que, claro, la protagonista del libro, que no tiene nombre, construye toda su sexualidad burguesa en contra de Rebeca, que es como la señora fascinante, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Y entonces luego al final tiene una reflexión general sobre el género romántico y dice una cosa que es muy guay, que dice, ¿por qué las mujeres consumen literatura romántica? Y su respuesta es, porque hace la heterosexualidad fácil, ¿no? Dice, fabuloso. Tratar con señores es horroroso. Entonces dice, y de hecho dice, ¿y quiénes son las que más, o sea, porque ella es como medio, claro, socialista, medio socióloga y tal, dice, las que más consumen, dicen, las adolescentes y las mujeres de más de 40 años casadas que están viviendo como una crisis de heterosexualidad, ¿no? Claro. Que para ellas ser femenino es algo terriblemente complejo. Pero claro, lo que dice, que es, también apunta Modreski y otras, es... Pero el discurso no acaba de resolver las contradicciones. Entonces, tú siempre necesitas más literatura romántica para aguantar la heterosexualidad y a los señores. Es tal cual, o sea, pero es una cuestión cultural. Es como, bueno, ahora está todo el mundo, no todo el men, los estoy escuchando. Pero es verdad, es que es una cuestión educacional. Entonces, por mucho que te veas en pleno siglo XXI heterosexual practicante con un señor, pues hay cosas que fallan porque es una cosa cultural y eso no va a cambiar. Mira. Y tampoco es la cuestión del caballo blanco, ¿no? Porque también toda esa literatura romántica se va revisando, las necesidades a priori era como una situación económica, el Darcy que te abre la puerta, luego es una cuestión más de los libros de Daniel Steele, más sexual, ¿no? Más agresiva, y ahora pues unas cosas más de igual, de una comparación igualitaria a nivel de, no sé, de convivencia o crianza, o vete tú a saber, ¿no? Hombre, Modreski decía esto que también era muy guay, que era, en estas novelas aparece que el odio y la violencia masculina es amor que no está codificado, ¿no? Que tú tienes que, o sea, que claro, porque el tema de la violencia machista en todas estas novelas es súper heavy. Sí. Pero al final tú descubres que todo lo violento que era por dentro hervía de amor. Esa es otra de las cosas. Claro. Pero eso lo está muy interiorizado. O sea, que la violencia, que lo que te decían, si te pega. Sí, sí. A mí me han dicho lo de si te tira de las coletas, es que está enamorado de ti. A mí eso me lo han llegado a decir. Y claro. Y de que lleguemos a lo que ha pasado en los últimos años con 50 sombras de Grey, ¿no? Es espantoso. Sí, que, claro, que es tal cual. Claro. O sea, es, que es tal cual, claro. Es violencia. Violencia absoluta de un señor amor. Rico, guapo. Que parece como menos, ¿no? Así. Es amor descodificado. Sí, es amor descodificado. Totalmente. Es terrible. Y Nacho, ¿la tesis doctoral por qué la cambiaste? Pues porque yo hice mi tesina no sobre esto, sino sobre posfeminismo. Me interesaba mucho cómo el neoliberalismo había desmontado el feminismo como uh-huh. lucha colectiva y lo había convertido en una serie de eslóganes para uh-huh. vender en literatura y tal. claro, para llegar a ese punto tuve que empezar a leer autoras de Cultural Studies de los años 70 y 80, y ahí me quedé atrapado, porque me parecía como unas herramientas que están muy poco de moda, como el psicoanálisis y tal, pero que a mí me han fascinado. Vamos, ¿y qué archivo hay, verdad, en este tema en Estados Unidos? De, sí, sí. ¿Qué archivo tan inmenso? Sí, sí. La verdad es que sí. Luego, claro, al final llegas a las cuatro autoras básicas que se dedican pues un poco a criticarse entre ellas y tal, y bueno, esa es la parte como que te lo pasa. Bueno, ya, pero más ya salseo, la claro, chicha, ¿no? Salseo. Pero me he pasado como 2 meses estudiando telenovelas, meses anteriores con literatura romántica, y ahora pues debería rematarla, pero no acabo de rematarla. Pues necesitará su tiempo. Yo muero por leerla. Sí, ya sí, te por lo favor, digo. O sea, lo necesitamos. Volviendo un poquito al libro, a Ladronas Victorianas, me gustaba mucho la idea del maniquí como, como algo que completa, ¿no? Que mencionas en el libro. Sí, la verdad es que una de las cosas que me llamó de atención como historiadora del arte era cómo se crea una mirada comercial, ¿no? Como había una autora, que ahora no recuerdo el nombre, pero como se dice en mi pueblo, qué falto, que murió hace unos años. Chica, qué falto, que se dice en mi... ¿Tú sabes quién ha faltado? Pues una autora que me interesaba mucho, porque ella proponía, no lo llegó a desarrollar, era también una historia de la tecnología y por eso tenía mucha amiga, ¿no? Como una historia de la mirada femenina, ¿no? Uh-huh. Entonces ella lo que decía era que los escaparates, que antes no habían, de hecho uno de los grandes avances de los grandes almacenes fueron las cristaleras, fueron el primer proceso de identificación de feminidad, ¿no? Y que fue previo a la aparición del cine, que es lo que ha marcado, como bien dice Laura Mulvey y compañía, lo que ha marcado las figuras femeninas a lo largo de todo el siglo XX. Pero me interesaba mucho esa como la creación de una mirada comercial, ¿no? O sea, como igual que el tren cambió nuestra mirada y empezamos por primera vez, o el espejo, ¿no? Antes no habían espejos y solo la gente pobre no podía ver su efigie de manera usual, ¿no? Igual apareció el tren y grandes masas pudieron ver las cosas a velocidad, a una velocidad. Uh-huh. Entonces, eso está muy estudiado, cómo influyó, por ejemplo, al impresionismo y al posimpresionismo, etcétera, etcétera, pero también la visión comercial, ¿no? Que es el otro gran cambio que se produce, que es cómo nos acostumbramos a mirar objetos a la venta. Y ahí no solo fueron los grandes almacenes, sino también en aquella época se popularizaron la venta por catálogo. Uh-huh. También todo el tema del prêt-à-porter que comentabas antes, con los maniquís, supongo que, bueno, que pueda ser un poco el inicio, ¿no?, de la representación de lo que es tu físico de cara a la pertenencia al vestido, ¿no?, o a la moda, porque claro, tú estás acostumbrada a que te hagan la ropa a medida y de pronto te tienes que ajustar a un modelo estándar, el que veas en el escaparate es el que corresponde a la norma y tú querrás adaptarte a esa norma. Uh-huh. Que también se hablaba en esta época que las mujeres, para mantener las cinturas finas, pues lo típico, aparte de los corsés, ingerían una especie de pasta de tipo que provenía de, no del cemento, pero vamos, de ese origen, para llenar el estómago y no tener que comer y no tener que engordar y poder mantener pues eso, la figura fina, vamos, que todo el tema de, vamos, que todo el tema de la gordofobia y el culto al cuerpo que viene de antiguo, ¿no? En plan, representado a lo que es la feminidad y lo que las mujeres se supone que tenemos que ser o parecer. Sí, de hecho el tema de los apetitos es otro de los grandes temas victorianos, ¿no? Uh-huh. Y lo comentábamos también con Lewis Carroll, ¿no? Con la figura de Alicia como una de las lecturas que se hace de Alicia sobre los alimentos que te hacen grande, los alimentos que te hacen pequeña. En el libro hay unas investigadoras que lo han puesto en relación sobre cómo los libros de urbanidad o libros de comportamiento uh-huh. para niños hablaba mucho de la idea de controlar los apetitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como Alicia tiene todo un discurso sobre la anorexia, sobre la anorexia infantil, ¿no? Sobre comer mucho y te transformes en algo muy grande. Y en la gestión de apetitos también, claro, tiene mucho que ver con el comercio, porque de hecho la cleptomanía uh-huh. Culturalmente se puede entender como un exceso de apetito comercial, ¿no? Y muchos de los alienistas del momento lo hablaban así, ¿no? Como un exceso de apetito. En el caso de Lewis Carroll, además, lo que tú dices es también un poco, él crea un mundo para esta niña de la que él está abiertamente enamorado, porque incluso llegó a pedir su mano cuando ya tenía 11 años, Alice Liddell. El hecho eso de crecer o no crecer, ¿no? De mantener un país mágico donde ella podía mantenerse una niña efeba durante todo el tiempo, digamos un poco al alcance de los apetitos del señor Lewis Carroll, que era un poco pieza, vaya. Las cosas como son. Quería preguntarte, Nacho, el otro día escuchaba una entrevista con Katisha Aguirre, que acaba de publicar el libro Las Madres No, y ella decía, hablaba de la maternidad y cómo ella nunca le habían explicado cómo le iba a cambiar, es decir, cómo su identidad se iba a ver totalmente trastocada. En el caso de la paternidad, ¿es igual? La verdad es que yo he escrito un par de artículos, de hecho para Yodona o algo así, porque uh-huh. Haciendo currículum me he dado cuenta que me han llamado mucho para revistas femeninas y ojalá me sigan llamando, porque yo estoy destinado a escribir para Señoras Feten. Feten, claro. Claro, una gran novela de esas, de Palmeras en la niebla. Algo así. Yo con mucha perspectiva de género, pero claro, una gran novela. No, yo quiero aplicar toda la tesis a manipular a las señoras bien. A la señora Feten y que no tenga que volver a la universidad nunca. Jamás. Pero he escrito sobre paternidad. Sí que es verdad que sobre paternidad últimamente se escribe mucho, se escribe en tono cómico porque hay un punto en el que los padres no podemos desarrollar una reflexión profunda. De hecho, yo también he adoptado el punto cómico sobre eso. Para mí es una experiencia, supongo que para todos, particular. Yo creo que en líneas generales, ser padre no te marca tanto como ser madre. Culturalmente no es algo que tenga tantísimo, tantísimo, tantísimo peso como eso. Sí que es verdad que para mí fue un momento de muchísimo estrés psicológico y personal, la verdad. Acabé yendo a una psicóloga porque no había cosas que no sabía manejar muy bien. Y sobre todo había una diferencia entre las expectativas que yo tenía como hombre deconstruido, que no se declara heterosexual, feminista, con estudios feministas, etcétera, etcétera, y mi implicación diaria, ¿no? Que fue, entonces, se creó ahí se creó una fricción importante a nivel pareja y a nivel muchas cosas y a mí me ha costado muchísimo. Se resuelve primero implicándote, ¿no? Es decir, cuando te implicas, la tensión se reduce un poco. Sí que creo, y esto es estratégico, estratégicamente esencialista, que tenemos un hándicap de cuidados los hombres. Sí, creo tanto hetero como homo, como bi, tenemos un hándicap de... yo también reivindico mucho los cuidados LGTB, ¿no? Uh-huh. Que podemos tener sexo anónimo, como queramos, pero podemos introducir los cuidados allí. Sí. Tenemos que introducir los cuidados en todos los lados, los hombres, creo que tenemos ese déficit. Entonces, nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo más. Yo veo a hombres que me parecen estupendos, concienciados, etcétera, etcétera, que son incapaces de irse al Primark a comprar unos calzoncillos. Tal cual. Y no entiendo. Quiero decir, unos hombres con los que te podrías pasar la noche hablando, ¿sabes? A muchos niveles y tal, pero que son incapaces de ir al primar. Es una cuestión también eso de que a los hombres nunca les han hecho cuidar, siempre han sido los cuidados. Entonces, cuando entras en una dinámica en que entra un tercer elemento, como es un bebé que requiere mucho cuidado, hay una fricción de competencia entre el padre o progenitor, uno que era el cuidado con la criatura, que es la que tiene que ser cuidada ahora. Y ese tipo de fricción creo que existe en todas las familias. Vamos, así yo lo que conozco siempre pasa, porque además es lo que dice en ese libro que estoy deseando leer, porque he leído algunos párrafos y me parece muy descriptivo de lo que es la maternidad. Nadie te relata lo que realmente es y lo que supone un cambio. Pero sí que es cierto que para las mujeres cambia el discurso. De pronto dejas de ser, esa persona divertida o tal, y de pronto ya eres solo madre. Se te cae sobre los hombros, ¿no? Yeah. Y entonces a ti tú te sientes muy a tope con tu situación y te encanta ser madre, pero llega un momento en el que, bueno, se va con ese duelo que supone la maternidad y la paternidad, de que tu hijo va tomando independencia y tú necesitas volver a recuperar esos puntos tuyos, ¿no? Y solo tuyos. Y muchas veces la sociedad no te deja, a nivel, por supuesto, de conciliación laboral, personal, todo esto, no, pero te puede pasar también a nivel personal, de amigos que se distancian de ti porque, ¿no? Que tiene que bajar con el niño, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Y es muy difícil relatarse desde la maternidad con una coherencia, diciendo, a ver, yo soy yo y soy madre, porque es una cosa más dentro de todo lo que yo soy, no me he absorbido como cosa única. Creo que en ese sentido las mujeres todavía tenemos un hándicap con respecto a los hombres, y eso es un trabajo conjunto. Como digo yo, hay que reprogramar los soldados. Ya está, ¿sabes? O sea, desde, pues eso, tenemos niños pequeños, pues hay que educarles en el cuidado, hay que educarles en la convivencia, y en el respeto, y así haremos una sociedad mejor, porque a mi padre, que tiene 70 años, ya es muy complicado que yo le vaya a reprogramar. Ya, hay un punto en el que a mí personalmente, esto es un comentario como muy personal, ¿no? Me hace mucha gracia. Mira que yo soy analista cultural, ¿no? Y no debería tirarme piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero toda la presión que ponemos sobre la cultura y la poca presión que ponemos sobre la vida cotidiana, ¿no? Que es, por ejemplo, a mí Los tres cerditos me parece un cuento terriblemente machista, ¿no? Y a mí no me gusta, quiero decir, porque es la construcción de la masculinidad. El más flojito la hace de paja, el otro la hace de maderita, y el más machito, si ves el corto de Disney, es un escándalo. Sí. De homofobia, lo hace de piedra, ¿no? Entonces viene el lobo, que es como el vicio, y te sopla, ¿no? Pues entonces, a mí no me hace nada gracia que a mi crío le lean el cuento Los tres cerditos. Partimos esto, ¿no? Yo digo, y le intento dar la vuelta en plan, no, pero mira, el lobo igual es que tenía frío y tal. Deja entrar un poco al lobo. Sí. Pero luego también es, yo en mi vida cotidiana, él me ve fregar, él me ve pasar el mocho, me ve encargarme la comida. Quiero decir que como padres y madres no tenemos más herramientas que nuestro ejemplo en la vida cotidiana y el peso de la razón. Tal cual. ¿No? Quiero decir que esas son las herramientas con las que podemos jugar. ¿Que a mí me gustaría que no consumiera mucha cultura tóxica? Pues sí. ¿Que lo voy a tener difícil? Pues también, la verdad, porque vivimos en una sociedad terriblemente machista. Él empezará a jugar a superhéroes ya, a dar... Sí. Yeah. Pero bueno, también yo creo que es... Es lo que tú dices, ¿no? El ejemplo. O sea, es como yo también soy así como tú. Es como, no quiero que vea la Bella y la Bestia porque es que es un síndrome de Estocolmo. Me parece terrible. La droga y le hablan las tazas, bla, bla. O sea, terrible. Pero luego es cierto que, claro, si yo luego me quedo un viernes por la noche para cuidar a mi hijo y no hago algo, al fin y al cabo estoy reproduciendo el mismo síndrome de Estocolmo por el amor que hace la Bella y la Bestia, ¿no? Entonces, lo que tú dices, lo del ejemplo. Pero yo creo que, bueno, es como evitárselo a ciertas edades en las que se lo van a engullir sin más. Y luego también desarrollar un sentido crítico, porque yo creo que lo más importante para cambiar cualquier cosa es tener un sentido crítico ante ella. Es como decir, mira, aquí tienes Blancanieves, ¿la ves? Con 7 nanitos, mira qué movida. Pues es que esto no, ¿sabes? Y que el niño diga, es que esto no. Y es que yo creo que es lo más interesante. No había visto la construcción de la masculinidad a través de los tres cerditos. De hecho, me parecía bastante blanco. Digo, bueno, tres cerditos, tal. Yo lo intento contar en genérico, no lo había visto. Ya me has fastidiado otro cuento. Ya no sé dónde voy a ir. Que por cierto, hace poco estuviste dando una conferencia sobre este tema. Sí, sí, sí. Bueno, en una mesa redonda en la semana del álbum que me invitaron y que bueno, que fue muy sobre censura y libro infantil. Y que bueno, fue muy interesante. La verdad es que me lo pasé bien, sí. We're clearly soldiers in petty coats and dauntless crusaders for women's votes. Adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, sister suffragette. From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind, arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again. No more the meek and mild subservience we. We're fighting for our rights militantly. Never you fear! The shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, well done, well done, sister suffragette. Mira qué adecuado esto, que estábamos hablando de cuentos, esta canción. Y quería hablar ya para finalizar, que nos vamos a ir cerrando, a acabar hablando de las sufragistas, que también aparecen en el libro, que no hemos hablado de ellas, en Ladronas Victorianas, y que nos cuentes sus estrategias, sus propias estrategias, tanto para beneficiarse de la publicidad, el marketing, con los de los grandes almacenes, ¿no? Y al mismo tiempo hacer una crítica de las condiciones laborales, etc. En las que estaban las trabajadoras, ¿no? Claro, a mí el sufragismo me interesa muchísimo, primero porque tiene una leyenda dorada y una épica del feminismo que es muy interesante, que es todas las acciones de sabotaje físico que llegaron a quemar la casa de veraneo del primer ministro, etcétera, etcétera, que es muy interesante, pero hay otra faceta que también me interesa mucho y que creo que es muy contemporánea, que es el modo en el que un movimiento social interacciona con el feminismo, interacciona con el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho esta época de finales del 19, principios del 20 sería como la adolescencia del capitalismo, ¿no? Había unas conexiones entre sufragismo y capitalismo que eran evidentes. La primera de ellas es que los grandes almacenes se anunciaban en las revistas sufragistas, ¿no? Entonces, uh-huh. Es una conexión evidente de económica los grandes almacenes se dieron cuenta que muchas de las mujeres de clase alta que eran las máximas representantes del sufragismo, no todas las sufragistas eran de clase alta, pero sí como las cúpulas directivas y las seguidoras más aférrimas, eran consumidoras de grandes almacenes, ¿no? Entonces aprovecharon esa conexión natural que se había producido. Algunos cafeterías de grandes almacenes eran lugares de reunión sufragista, otras en Estados Unidos, si había una convención sufragista en tu ciudad, te vendían los colores de de tu rama y pues el gorro, te hacían un kit, vamos, para la camiseta del 8M ahí. El merchandising. Lo que pasa es que incluso algunos, conforme se acercaba la idea de que iban a conseguir el voto, enseñaban a votar dentro de los grandes almacenes, ¿no? Ponían una urna y decían, así es como usted va a votar. Pero claro, la relación se fue tensando porque las sufragistas, claro, que eran mujeres muy inteligentes, empezaron, pero si estos dueños de los grandes almacenes son muy amigos de los políticos que no nos dejan votar, ¿pero esto cómo puede ser? Entonces empezaron a hacer presión, ¿no? Entonces una de las maneras que hicieron presión fue en Londres, en la zona de grandes almacenes, reventar en una acción coordinada los cristales de los grandes almacenes, ¿no? Y después hacer un boletín diciendo, señores de los grandes almacenes, sus amigos son los políticos, aquí no podemos aguantar más. ¿No? Muevan ficha, ¿no? Claro, era tienen que hacer algo porque necesitamos el voto ya. ¿Qué hicieron los grandes almacenes? Claro que esto es uno de los peligros, como siempre, del capitalismo, que fue barrieron los cristales, pusieron algo de seguridad más los dos primeros días y doblaron la publicidad en las revistas. ¿No? Este es el modo en el que siempre el capitalismo soluciona las cosas. Sí que es verdad que, como comentábamos anteriormente, había una parte del feminismo que reivindicaba el derecho al voto a través del capital, ¿no? Que era si una mujer puede llevar una casa, ¿cómo no puede votar? ¿No? Las mujeres son las primeras jefas del hogar, ¿cómo no pueden llegar? Pero claro, hay otro tipo de feminismo como el socialista, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante. A la actualidad ese ejemplo es muy interesante por cómo los movimientos sociales se relacionan con tanto como el capitalismo como con las instituciones, ¿no? Ese juego que hay entre apoyar, pero claro, manteniendo el status quo y sin pasarse la raya. Porque en la época había incluso discursos de Emma Goodman criticando a las sufragistas, que es como tú ahora te vas a las baldas de feminismo y están todas juntas, pero entonces para nada. Y luego que es un movimiento que ahora lo volvemos a ver, ¿no? Toda esta crítica Zaras, Primax y demás y sus camisetas con el Girl Power, entonces dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Habrá que explotar esas tiendas? ¿Habrá que hacer un poco de rebelión? Pero es eso, ¿no? Un poco que al final de glucir por parte del capitalismo cualquier movimiento político para sacarle un rendimiento económico. Y al mismo tiempo desactivarlo un poco, ¿no? Sí, pero luego hay una parte, eso es lo que decimos, ¿no? Que para lograr ciertas cosas hace falta. Es como si una pequeña parte se tuviera que integrar. Claro, claro. Sí, es muy contradictorio y es complejo, sí. Bueno, pues que me saca a mí ya de señoras Fete nos ha quedado más estupenda hoy, ¿verdad? Sí, la verdad. ¿Eh? Bueno, me he hecho aquí en ganchillo, me he tejido aquí. Esto hay que repetirlo. Sí, sí, sí. Que muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias. Por supuesto, leed Ladronas Victorianas, Cleptomanía y Género en el origen de los grandes almacenes, publicado por la editorial Antipersona. Aprenderéis muchísimo, es un libro absolutamente rizomático. Un placer teneros aquí. Venga, gracias. Gracias. Total blam blam. She said she had to squeeze it, but she.